Bienvenidas. Comienza Cosas Mundanas, un programa radial en el que conversaremos sobre temas vinculados a los procesos de transformación individual y colectiva, desde la terapia feminista situada. Acompaña tu tarde con nosotras y sintonízanos a través de la señal lesbiana de Radio Humedales. Hola, hola. Hola, Tati. Hola a todas. ¿Cómo están? Espero que bien, que acompañándonos en este cuarto programa ya. Así es. Cuarto programa. Y hoy tenemos un tema bien interesante que me emociona mucho el tema que vamos a hacer hoy. Uh-huh. Y se llama Narrarnos, ¿sí? Sí. Antes de partir este, para situar este programa, quiero recordar que nuestro programa se inserta en el Centro Terapéutico de Casa Mundanas, que estamos aquí en el estudio Edelmira Carrillo Paz, en Radio Controles está la Pierina, y esta vez no contamos con una invitada presencial, pero sin duda van a escuchar a la invitada a través de los audios que nos mandó respondiendo, sí, las preguntas. Es como que va a estar presente igual. Sí, vamos igual va a estar presente. Vamos a llamar su energía y va a estar con nosotras de todas formas. Le mandamos saluditos igual a la Cami, que es quien nos colabora con la música. Sí, así que gracias, le mandamos muchos Cami. Cariños. Bueno, partimos entonces. Partimos y sabes, Tati, quiero partir con una hermosa cita que encontré de Marcela Lagarde, esta investigadora y antropóloga mexicana. Y dice así: la escritura permite evocar sensorial, emocional, sensual y afectivamente las cosas y posibilita ir integrando nuevas ideas e interpretaciones intelectuales con nuevas experiencias afectivas acerca de lo relatado. Escribir es un acto de memoria, de indagación casi arqueológica y de invención y ocurrencia instantánea. Convoca la nostalgia y también el placer del pasado o de lo que imaginamos en el horizonte. Ayuda a encontrar lo sublime, lo gracioso y divertido, lo ridículo, lo extraordinario y lo inadvertido. De manera tangible permite exteriorizar, sacar del interior la experiencia vivida, desdramatizarla y ponderarla, al colocarla fuera de una misma en el papel. Después de hacerlo, lo que queda dentro ya no es lo mismo. Hemos cambiado. Me parece preciosa, wow, esa cita para situarnos. Este programa le pusimos Narrarnos y vamos a hablar de escritura, de la potencialidad de la escritura, qué pasa entre mujeres, entre lesbianas también. Sí. Y parto haciéndome algunas preguntas y las hago también en general a ti también, Tati. Uh-huh. ¿Qué pasa en el ejercicio de la escritura? En el atrevernos a escribir desde sí, desde nosotras, sobre lo que sentimos, sobre lo que pensamos. ¿Es la escritura una potencialidad es la posibilidad de vaciamiento y desahogo? ¿O es también la potencialidad de elaboración propia de nuestras vidas? ¿A qué nos confronta la práctica de la escritura? Tal vez a ser honestas con nosotras mismas, a poner en palabras qué sentimos, qué queremos, qué deseamos. Así como también nos permite ubicarnos, entender los elementos contextuales, familiares, epocales y sociales que fueron determinando nuestra historia, nuestra forma de interpretar la realidad. Y yo creo que en ese acto de reconocimiento nos permite ver las posibilidades que teníamos y que hoy tenemos para posicionarnos de manera más coherente y honesta con nosotras mismas. Creo que ahí hay un componente terapéutico también. Creo que, y pienso que la escritura es una posibilidad de reinvención de la propia vida, de creación de nuevos sentidos, de exploración hacia otras perspectivas de un mismo asunto. Creo que es un recurso de autoanálisis, de reflexión personal, profunda y de creación de alternativas para la propia vida. Porque como seres humanas somos narradoras de nuestras vidas y tenemos esa capacidad de dar sentido, de dar significado, resignificar nuestras experiencias. Y como dice Adrienne Rich sobre mentiras, secretos y silencios, sobre todo para nosotras, para las lesbianas, el proceso de nombrar y definir no es un juego intelectual, sino una captación de nuestra experiencia y una llave para la acción. Dicho esto, Tati, quiero preguntarte, ¿cuál es tu relación a la escritura? Oye, qué buena pregunta. Me encanta todo lo que nos conversas porque... y la pregunta también que me planteas porque creo que la escritura es un recurso que tenemos disponible. A mí me pasa que creo que... Bueno, desde niña para mí siempre estuvo, porque era, no sé, mis diarios de vida. Creo que siempre estuve muy acompañada de las hojas y los lápices. Entonces, pero también me rememora algo muy ancestral, pensando un poco que... pienso en mis raíces, ¿no? Mis raíces mapuches, un despojo también de mi lengua materna, de mi lengua de origen. Y llego a conectarme también con esa recuperación. Siento que sigo en esa búsqueda, en esa recuperación. Pero enfrentarnos a la escritura y ver lo reveladora que puede ser. O sea, Audre Lorde nos dice que es un... que es una herramienta de autorrevelación. Y me parece muy bonito verlo así también, porque creo que nos vamos encontrando con cosas de nuestra historia, cosas a veces que no nos atrevemos tantos a decir, cosas que hacen... parecieran que son medias indecibles, claro. Pero en la escritura nos encontramos con esa con ese recurso de poder darle palabras a lo que a veces pudo haber estado silenciado. Te pienso que el expresarnos también es un auto de, es como un proceso de alta autoconciencia, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo es para ti? Sí, estoy de acuerdo contigo, Tati. Tengo la fortuna de contar con mis diarios de vida de los 14 años, los tengo, y a veces me pongo a revisar qué escribía la Sofía adolescente. Y pienso en esto, claro, que hay un vaciamiento, un desahogo, pero también un buscar entender lo que sentía, lo que me pasaba, darle palabras a procesos que sentía que vivía muy en solitario, pero luego a leer a otras referentas, a otras autoras, y también en el encuentro con otras amigas, compañeras, veo que hay muchas coincidencias, o sea, esto de espejearnos también en la experiencia de la otra, y veo esa potencialidad en el juntarnos a escribir sobre nuestras experiencias y que eso permite también articular teoría situada de también nuestra experiencia, nuestras prácticas de sobrevivencia como mujeres, como lesbianas en nuestra realidad latinoamericana. En nuestro contexto. Sí. Sí, yo creo que ahí se hace súper importante como cuando vamos encontrando palabras propias, ¿no? Pensando en que en esta cultura masculina... en donde se ha deformado esa relación con nuestra capacidad de nombrarnos y de nombrar también esa relación con nuestro cuerpo, con nuestra relación con el mundo. Entonces, me parece que poder narrarnos nos permite crear relatos propios, independientes de ese relato oficial, nos permite salir de esos silencios impuestos y contar una historia más genuina sobre nosotras. Pasan cosas en lo colectivo, creo yo, y creo que es justo eso, poder coincidir con otras en esas experiencias, poder crear con otras simbólico. Sí, sí, yo me tomo harto, me quería tomarme harto como de la Audre Lorde, porque dice que, ella nos dice que cuando compartimos, y decimos, ¿no? En alguna medida tenemos un compromiso con la palabra y con el poder de la palabra. Entonces es una forma, me parece, que tenemos para poder recuperar ese lenguaje, ¿no? Ella dice, de poder recuperar ese lenguaje que se ha vuelto contra nosotras. Sí, sí, qué potente. Y respecto a eso, Tati, pienso, bueno, las dos tenemos la experiencia de ser terapeutas. Para mí es muy triste, muy desolador toparme con, bueno, acompañar a algunas consultantas, pienso en específico en consultantas lesbianas, Y les he planteado poder realizar algunos ejercicios de escritura o que puedan ir llevando quizás una bitácora terapéutica, que escriban lo que pasa en las sesiones, lo que reflexionan después. Y me topo lamentablemente indagando en que hay una dificultad tremenda para escribir, para expresar lo que sienten o piensan, porque creen que no está bien, que serán juzgadas. Hay mucha desconfianza en lo que sienten y creen que lo que sienten o piensan no es válido. Sí. Y viene justamente eso de que estábamos hablando. Surgen hartos temores, yo creo, con la escritura, lo que vaya a salir de ahí, me parece. Y yo creo que también es por la carga que tenemos, o sea... Pienso en esta deformación... ¿De la academia? Sí, de la academia, de la psicología. Yo cuando te hablaba, por ejemplo, de mi relación con la escritura, siento que siempre estuvo. O sea, era un medio por el que siempre escribí muchas cartas, ponte tú. A mi mamá, a tus amigas, la profe, a mis amigas. Siempre fue un lugar de mucho encuentro y de estar expresada desde ahí. Pero pasa que con la academia... hay una carga de que tienes que escribir de cierta manera, tienes que responder de cierta manera, citar de cierta manera. Claro. Y no deja espacio para lo auténtico de cómo queremos estar expresadas. Entonces, además que a veces, no sé, a partir de esto que tú decís de la terapia, yo veo que también a veces hay un miedo, como que lo he escuchado, como que vayan a encontrar mi escrito, no sé, vayan a encontrar mi diario de vida. A veces por experiencias un poco de cuando era niña, no sé, mi mamá me leía lo escrito. Y me parece que igual nos desafía igual a que no nos importe, a poder reconocernos ahí en la escritura, a soltar la mano nomás y que salga lo que salga. Y eso a veces nos puede sorprender, nos puede llevar a lugares que quizás ni imaginábamos, ¿no? Y quizás nos restituye algo de esa confianza en nosotras mismas que se nos fue arrebatada. Sí, sí, me gusta pensar en esta pregunta, como que creo que lo leí también en algo que decía la Audre Lorde, sí, también, como ¿qué necesitas decir? Me gusta esa pregunta, ¿qué necesitamos decir y expresar? Porque a veces la escritura nos permite denunciar, por ejemplo, injusticias, cosas a las que hemos sobrevivido, nos permite contar una historia propia, cómo es, no contada por el afuera, por la noticia, ¿cachai? Sino porque desde nosotras mismas y a partir de sí. Sí, sin duda es muy terapéutico también. Oye, Tati, ¿vamos a la primera canción antes de seguir situándonos con este tema? Sí, me encanta, música. Bacán. Esta es Energía Fulminante de Javiera Barreau. Mucho y la mente corre con el viento. Perfecciono mi protestar hilando chales en letra clara. Desato nudo a nudo, alivio el equipaje porque las alas siempre volarán. Capaces de entender el mundo, sino de cambiarlo, convéncete ya. Que son invisibles los muros, que con una risa los puedes botar. Ay, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Thank you. emociona mucho las canciones de la Javiera Barreo. Hoy sí. Bueno, continuamos con este tema de hoy. Creo que me encanta a mí hablar de esto, porque justamente me lleva mucho a conectar con el sentir. Y creo que eso es un poco el ejercicio de cuando escribimos y cuando nos leemos con otras. Poder conectar con nuestro sentir, con nuestro cuerpo. Y creo que también está incluido, es un proceso, está incluido el pensar también. Es un sentir pensante, y de alguna forma accedemos de forma concreta y consciente también a eso verdadero, a nuestras verdades, y eso me creo que es algo bien movilizador también. La escritura, me quería tomar igual un poquito de lo que habla la Andrea Franulich, cuando ella nos dice que no, respecto al estar expresada, que a veces pareciera como ya tienes que estar expresada, un poco como una demanda, y no es tan fácil a veces. Y ella dice como no es solo estar expresada, sino que también en lengua materna, no en clave patriarcal, es poder dar con esa experiencia, con esa autenticidad, con las certezas, nos dice ella, con poder encontrarnos en los conflictos también, cuando nos expresamos. Justo tengo aquí una cita de ella, dice, estar expresadas en lengua materna implica dos cosas. La primera, fundamental, es no confundir ni renunciar a este sentido de veracidad que vive en cada una de nosotras. Y la segunda es que nace del estar en relación libres y confiadas. Como Audre Lorde, dice ella, quien no habría podido transformar sus silencios en palabras sin contar con el interés y el cariño de otras mujeres. Audre Lorde dice, ellas me proporcionaron una atención y una fortaleza sin las que no habría podido lograr sobrevivir. Entonces, bueno, Andrea Franulich habla sobre eso, que el estar en relación es importante en la forma en que no solo descansa en el hablar, ella nos menciona, sino que también en poder escuchar. Creo que eso no hace como ver esta necesidad que tenemos de leernos, de compartirnos y de analizarnos, nuestra experiencia con otras, ¿no? Sí, creo que con lo que acabas de decir, Tati, es como que abrimos otra arista de la escritura y es el poder compartir eso que escribimos con otras y que haya otras escuchando, en una escucha activa, honesta, lo que se produce ahí en esa escucha. Pienso en las palabras de Audre Lorde diciendo eso, que habían quienes la estaban escuchando. Y eso me hace pensar también en la labor que, o sea, lo que ha hecho durante años Marcela Lagarde, que la cité hace un momento, que es antropóloga e investigadora feminista mexicana, y ella el 2000 escribió un libro que se llama Claves feministas para la autoestima de las mujeres, y ella ha facilitado talleres sobre justamente autoestima, sobre autobiografía, para mostrarles a las mujeres la potencialidad infinita del atreverse a narrarse desde sí para sí mismas. Y en ese espacio del taller hay otras dispuestas a escuchar lo que la otra va a decir y juntas, de alguna manera construyendo teoría, ¿no? Que eso es también muy de, se asemeja mucho a esto de los grupos de autoconciencia, ¿no? Me llamó la atención que ella, bueno, este libro lo escribió hace 24 años, el 2000, en ese momento era como el cambio de milenio, ¿no? Ella decía que veía que en los tiempos modernos había una preocupación, un empuje de la época por testificar, tener evidencias, recuerdos, pruebas o testimonios del vivir, como lo que pasa ahora también, o sea, a todos les sacamos fotos, subimos algo a Instagram, como esperamos un poco la interacción. Pero lo que ella se dio cuenta en los talleres, y esto es algo que también me ha pasado con consultantas, es que todavía es común que mujeres carezcan de conciencia de su historia o de que su historia es importante. Y suele pasar en situaciones en las que ellas viven en un mundo donde los hombres son protagonistas, donde hay una marcada tradición patriarcal. Entonces, estas mujeres no se enfrentan o no se atreven a la escritura porque hay un problema ahí con su autoestima, su reconocimiento de sí mismas. No hay como una posibilidad de mirarse porque el contexto patriarcal no lo permite en esos casos. Y ante esto, Marcela Lagarde dice que la escritura, y en particular el atreverse a escribir, permite enfrentar de manera directa los problemas de la autoestima. Inseguridad, la timidez, el temor al ridículo, esta sensación constante que nos atraviesa a las mujeres como de la insuficiencia. Uh-huh. Cómo a través de el atrevernos a elaborar nuestra propia autobiografía, cómo eso nos permite acceder de manera práctica a un recurso invaluable para la significación de nuestra propia vida, para ser más auténticas, tener este propio relato de sí misma. Sí. Oye, es un tremendo recurso esto de la autobiografía. Yo creo que me hace igual recordar un poquito como a partir de lo que hablábamos de lo terapéutico, que también nosotras nos tomamos de esas herramientas para acompañar y pasan cosas también cuando una escribe su propio relato autobiográfico, cuando una iba a explorar, hace una línea de tiempo, ponte tú, y te ves y te recuerdas hace unos años atrás y hoy día actualizas en qué estás, pasan hartas cosas ahí. Uh-huh. Sí, como dice la Norma Mogrovejo en el libro Incilio, los testimonios de mujeres y de lesbianas son una herramienta política porque es un medio denunciativo. Ella lo habla así como es un medio denunciativo de las clases oprimidas que se encuentran entre la impotencia del no decir y el tomar la palabra. O sea, qué importante es poder tomarnos la palabra. Sí. Y colectivizar nuestra experiencia también. Ajá. Oye, muy interesante, me encanta esta recopilación. Me gusta mucho esto de ver la autoestima política de las mujeres, porque cuando escribimos, cuando contamos nuestra historia y cuando nos reunimos con otras, también estamos haciendo política entre mujeres. ¿Te tinca, nos vamos a una música? Ya, po. Nos vamos con Mariel Mariel de Los Límites. Me dijo mi madre. Mi madre me dijo que no obedeciera las reglas que quieren poner, que ser educada y diferente son dos tesoros que hay que defender. Aprender a protegerme, sí. El río hacia el puerto, la calle, sus muertos, las bestias, las aves. Ya, ahora vamos a... la entrevista. Dar la bienvenida simbólica a nuestra tremenda entrevistada de hoy, que es Violeta Escribiendo. Le mandamos un saludo. Ella hoy día no pudo estar presencial porque justamente ahora está haciendo un taller de escritura. Lésbica. Lésbica más encima. Así que, bueno, para contarles un poquito de ella, Violeta es lesbiana, escritora, actriz y tallerista. Es de la ciudad de Concepción y tiene publicado un libro que se llama Estar con un Pedro es como estar contigo. Además de escribir, ella también dibuja. Y Violeta hace talleres a mujeres de todas las edades con un enfoque feminista, lésbico y disidente. Su propuesta incluye escritura y lectura. También hace talleres de escritura visual. Y como un dato anecdótico, ella es también del signo Escorpio como nosotras. ¡Arriba las Escorpio! ¡Arriba las Escorpio lesbianas! Oye, no, bueno, partimos con la primera pregunta. Uh-huh. Le preguntamos a la Viole cómo llega a idear y a implementar los talleres de lectura y escritura lésbico-feminista. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo lo hizo? Esto fue lo que dijo. Hola Tati, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme a Cosas Mundanas. Estoy muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes. Esta pregunta es, bueno, muy personal, porque los talleres nacen en pandemia. Yo en pandemia recién me había dado cuenta que era lesbiana, 34, 35 años, por ahí. Entonces, encerrada y con un deseo de conocer a muchas lesbianas, muchas mujeres, no tenía otra alternativa que ir a fiestas online de lesbianas, que era algo muy particular, o empezar a leer, a buscar lesbianas de la historia, escritoras, artistas. Entonces ahí empecé a leer lesbianas, a conocer, y se me voló obviamente la cabeza porque me empecé a dar cuenta de cosas de mi pasado, me empecé a sentir como una conexión especial, ponerle palabras a cosas que había sentido. Entonces realmente fue como algo como que se empezaron a abrir cosas en mi cerebro, en mi cuerpo. Y empecé a leer y descubrí a tantas mujeres que escribían de manera increíble que empecé a compartirlas. Empecé a compartir las lecturas primero por mi Instagram y después se me ocurrió hacer los talleres. Yo siempre he sido tallerista, pero nunca había sido tallerista de literatura. De hecho, yo no soy ninguna experta en literatura, yo no estudié nada relacionado, yo estudié teatro. Y ahí entonces nacieron estos talleres feministas y estos talleres lesbianos. Y desde ese día, en los inicios, hasta ahora, son un lugar que yo amo mucho, un lugar tibiecito. Yo siempre digo como, por suerte existimos las lesbianas, porque a veces el mundo está tan hostil y el mundo lésbico es como un nido amable donde me dan ganas de estar. Entonces de ahí nace de mi interés por leer, por conocer, y los talleres finalmente son compartir lecturas que a mí me hicieron sentido, que a mí me gustaron, que a mí me quebraron el corazón o me lo armaron, compartirlo con otras personas. Y la verdad es que ha sido muy hermoso. Juntarnos las lesbianas es una instancia rebelde, de resistencia, de amor, de ternura, pasión, muy, muy bonito. Entonces, ahí es como ideo desde las ganas de conocer y luego las ganas de compartir y de crear espacios y de juntarnos las lesbianas, de no estar solas. Ay, qué bonito. Qué bonito escuchar a la Viole. Hoy, como surge desde el deseo, ¿no? Genuino. Sí. Oye, algo que no comentamos, que no transparentamos, Tati, es que nosotras hemos ido a sus talleres. Sí, pues yo estoy actualmente yendo a sus talleres. Yo fui repitente porque me los repetí. Ah, tú, el 2022. ¿Fan de los talleres de la Viole? Sí. Sí, yo la quiero mucho. Es que es como ella dice, es como esto tibiecito, un lugar. Ella dice que ama mucho como un nido amable donde dan ganas de estar. Yo así lo siento, como que siento que eso se genera en el espacio con la Viole. Coincido contigo, totalmente. Vámonos a la segunda pregunta, a ver qué nos cuenta la Viole. Dale, sí, le preguntamos dos cosas. Primero, ¿qué efectos ha visto que se producen en las participantes que se encuentran en el espacio de sus talleres? Y también, ¿qué cosas ocurren cuando las mujeres se juntan a leer y a escribir? Esto fue lo que dijo. Los efectos que yo noto que ocurren en el taller lesbiano son muy distintos a los otros talleres de escritura que yo hago. El de escritura visual, escritura feminista, escritura de poesía. En el taller lésbico hay una necesidad de las participantes de hacer comunidad, de hacer redes, de no sentirse solas. Por ejemplo, el taller lésbico no se queda solo en la clase que yo hago de 7 a 9. El taller lésbico sale, después compartimos en otras instancias, participamos de otras cosas, luchamos de otras cosas, tenemos proyectos a futuro de otras cosas, se crea amistad, se crea red. Es muy bonito lo que pasa. Y además, a modo personal, no sé, pues yo noto que también hay muchas personas que llegan un poco quizás nerviosas o tímidas de compartir, de exponerse, y después logran hacerlo y se sienten muy bien. Porque igual hay mucha diversidad dentro de los talleres léficos, distintos tipos de diversidad de edad. Entonces, unirnos todas es algo muy, muy, muy bacán. Y yo siento como que se agarra fuerza, como que se agarra un apoyo, que nos apañamos entre todas, nos contamos las cosas que estamos viviendo, nos empezamos a conocer en el fondo. Entonces, cuando termina el taller léfico, no termina 100%. Siempre sigue habiendo conexión, red, contención, etcétera. Bueno, etcétera. Y las cosas que ocurren cuando mujeres nos juntamos a leer y escribir es que es mucho más que eso. Es contarnos nuestras cosas, es reírnos, es reírnos de las cosas que hacemos, contarnos nuestros secretos, contarnos nuestro día a día, crear, comer. Ocurren muchas cosas. No es solo leer y escribir, reflexionar, hablar. Muchas cosas ocurren ahí cuando nos juntamos. Estás escuchando Cosas Mundanas, un programa radial en el que conversamos sobre terapia y feminismo. Qué bello escuchar. Ay, qué bello escuchar a la Viole. Pensaba como en esto que se produce en el grupo, que creo que es poder reconocernos en la otra, ¿no? Y así crear con otras. Entonces me hace acordar un poquito como esto de las relaciones de afidamiento, de las que plantea la librería de mujeres de Milán, y que habla de esa relación que yo decía adelante, como esa relación política privilegiada entre mujeres, y que desde donde no nos definimos como iguales, sino como, como dispares, son relaciones, ellas plantean de, o sea, María Milagros Rivera habla de esto, son relaciones dispares y de semejanza, y que nos dan una potencialidad. O sea, vas a acordar un poco esto lo que dice la Viole, como cuando tú escribes, cuando tú te expones, te da fuerza. Y yo creo que esa es la potencialidad de las mujeres que aparece cuando nos atrevemos a escribir con otras, a leernos, ¿no? Y creo que nace también del deseo. O sea, yo creo que, y lo plantea también María Milagros Rivera, estamos en relación por deseo, y por la belleza también nos dice de hacer simbólico entre, entre mujeres. Así que me quedo con esa reflexión. Cuando nos entregamos palabras, como lo hace la Viole, vamos ordenando el mundo, ¿no? También nos dice María Milagros Rivera, dice, porque las mujeres vamos ordenando el mundo con la palabra. Por eso hay tantas mujeres que escriben poesía. Sí, a mí me parece muy importante la labor que hace la Viole como en esta investigación, porque ella hace una recuperación de la genealogía de las mujeres, porque eso es lo que ella presenta en los talleres, no solo la actividad de hacernos escribir algo, así como que de una consigna, un ejercicio, sino que ella introduce un tema de parte de la investigación que ha hecho de, oye, ¿sabes? Estas mujeres en los años, no sé, 20, se juntaron y escribieron esto. Entonces hay un reconocimiento de la genealogía de las mujeres, de las pensadoras, de las teóricas, de artistas, de escritoras. Y eso me parece muy relevante. Y como dije hace un momento, fui una alumna repitente de sus talleres. Participé del taller feminista que hizo y también del lesbiano. Y vi la diferencia ahí de esto que dice la Viole, que en el taller lesbiano surge esta necesidad de juntarse, que no quede ahí en el taller lesbiano, sino esto de hacer comunidad y de crear con otras. Mientras que veía que en el feminista no era tan así. Así que constato de primera persona esto que comentó la Viole. Sí, yo tengo otra diferencia también, que noto que se da, o sea, yo no he hecho el otro, pero siento que veo que está muy, muy presente, que cuando nos reunimos las lesbianas hay un componente erótico. O sea, cuando nos juntamos a escribir entre mujeres, las lesbianas recuperamos y creamos saberes vinculados a nuestro erotismo. De nuevo voy a citar, hoy día estoy muy, porque me inspira Audre Lorde con este tema. Ella nos dice justamente que lo erótico es el puente que conecta lo espiritual y lo político. Esa misma expresión, ella nos cuenta, esa expresión como de cuando nos sentimos bien, esto me hace bien, ir al taller me hace bien, dice que eso se refiere a poder reconocer el poder de lo erótico como un conocimiento auténtico, y que es como una nodriza de nuestro conocimiento más profundo. Y además que yo veo que el erotismo se da porque porque estamos compartiendo algo con otras, ¿no? O sea, lo erótico habla de cualquier cosa que una haga con otra persona, compartir el goce, ya sea en lo emocional, en lo físico, en lo intelectual. Entonces, termino con esta última cita, dice, para mí lo erótico es como una semilla que llevo dentro. Cuando se derrama fuera de la cápsula que lo mantiene comprimido, fluye y colorea mi vida con una energía que intensifica, sensibiliza y fortalece toda mi experiencia. ¡Qué hermoso! ¡Hermoso! ¡Qué poético! Sí, creo que eso se produce ahí también en este conocimiento compartido, ¿no? Nos fortalece. Nos reconocemos en la otra, y creo que hay harta valentía también. Y creo que a veces también nos moviliza, incluso cuando reconocemos la otra, no sé, el coraje que tuvo para enfrentar una situación, nos moviliza a nosotras, nos inspiramos incluso para hacer cambios en nuestras vidas. Creo que eso es lo potente, ¿no? Sí. Vamos a la tercera pregunta, ¿no? Sí, vámonos a la tercera pregunta. Le preguntamos a Violeta cómo ha sido para ella investigar sobre mujeres y lesbianas y recuperar esos saberes y rebeldías. Investigar sobre estas temáticas es algo que le da mucha felicidad a mi vida, es algo que me llena mucho, me encanta hacerlo. No sé, de repente uno piensa que aún es la única que le pasan ciertas cosas de las que no se hablan mucho. Y al leerlas, al descubrir autoras que le ha pasado, es pero ya una sensación indescriptible. Aunque sea algo muy doloroso, muy terrible, pero saber que otras estuvieron ahí da cierta calma. Así que para mí, investigar a estas autoras es como un éxtasis constante, estar descubriendo sus vidas, porque no solo es leer sus textos, es conocer sus vidas, las cosas que les pasaron, las injusticias por las que pasaron, las diferencias de género, es realmente, y ver cómo, a pesar de todas esas cosas, seguían hacia adelante y seguían, es muy inspirador. Y a mí me pasa que me encanta investigar y conocer esas otras realidades. De hecho, a mí me gusta mucho, no me gusta la ficción, me gusta, por ejemplo, en las lecturas me gustan los géneros del yo, los géneros autorreferenciales, en el cine me gustan los documentales, como que a mí me gusta saber las realidades de otras personas. Entonces, yo gozo, pero increíblemente, leyendo y averiguando y descubriendo cosas nuevas de estas autoras. Oye, esto que dice la Viole, de que de repente una piensa que a uno nomás le pasan las cosas y de repente lees a escritoras que describen eso que sentiste y sentir como ese alivio, como, oh, no estoy sola. A mí igual me pasa mucho, sí. Como que, de hecho, lo hablé hace poquito en mi sesión terapéutica, le decía a mi psicóloga, oye, estoy como de mal humor, no sé, esta semana, pero me pasa que empiezo a leer un libro de una autora feminista, algún ensayo que plantee sus ideas y es como que siento alivio de sentir, wow, alguien más ha reflexionado en torno a esto, esta mujer lo ha pensado antes que yo, vivió los 70, no sé, y como que se genere esa conexión y ese rescate también de la genealogía, me parece muy, muy profundo. Ahora vamos al tercer tema, a la tercera canción. Esta es de Laura Itandeuy, Yo no necesito de mucho. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Un jaboncito para lavar la ropa y un hilito largo de tendedero donde pueda colgar mis blusas blancas mientras yo me envuelvo en tus ojos negros. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Un fogoncito para hacer la avena, poquita canela y hierbitas de olor, poner el agua del café a que hierva, mientras que Dito me acompaña tu voz. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Lo que preciso a materiales nunca tuve afición. No se extrañe usted cuando le explico que la mía es otro tipo de ambición, pero no me crea Voy a demostrarle con la siguiente ejemplificación. Solo preciso dos palitos para marcar la clave. Alguien que me inspire y un chorrito de voz. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Un abrigo para cuando haga viento, manzanilla y miel para endulzar el té. Un reloj que me ayude a estar a tiempo y a despertar temprano para irte a ver. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Algunas flores para adornar mi hogar y un caldito pa' cuando me sienta mal. Dos copitas de vino pa' brindar y jicaritas pa' cuando haya mezcal. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Voy a ver. Y la última pregunta que le hicimos a Violeta fue qué la motivaba a seguir sosteniendo estos espacios y qué desea de este proyecto que ha ido creando y sosteniendo este tiempo. Ya, y lo que me motiva es que lo paso chancho haciendo lo primero que nada. Me encanta. Me encanta compartir con otras personas, compartir estos saberes. Y no solo yo ofrecer en el fondo, compartir estas cosas que estoy aprendiendo, sino que todas podamos presentarnos referentes, contarnos historias, leer a cada una de las chiquillas de los talleres. Es muy bacán porque es como si yo tuviera todos los días un libro y leyera como un capítulo de cada libro, como un mix. A mí no me gusta mucho leer libros largos ni tanta narrativa, a mí me gusta más la poesía. Entonces cada día es como leer a cada uno, es como un poema y se va armando un mix que me gusta mucho. Y que obviamente cuando las chiquillas leen... son cosas que una se puede sentir totalmente identificada también. Así que lo que me motiva a seguir es que amo hacerlo. Para mí es muy rico porque igual es una forma de sociabilizar. Yo a veces no soy una persona tan sociable, pero los talleres es como mi momento más rico de sociabilización. Se los atesoro mucho. Me encanta obviamente conocer a otras personas, conocer a otras lesbianas con otras experiencias, con otras historias. Lo pasamos bien, entonces igual es muy bacán. Aparte, para mí, a pesar de pasarlo bien y todo eso, para mí también es un trabajo. Entonces tener este trabajo donde lo paso bien es impagable. Porque muchas veces vengo del día y no lo he pasado bien en, no sé, alguna otra pega que no me gusta tanto. Y llego al taller y es como que yo sé que esas 2 o 3 horas van a ser como un como algo que te deja así muy bien. Pero me encantan los talleres, soy muy afortunada de tenerlos. Me acuerdo que una vez estaba mi papá en mi casa cuando yo estaba haciendo un taller y me dijo así como, oye, deberías tú pagarle a las chiquillas por el taller porque se rieron todo el rato, porque es una terapia para ti, me dijo. Y sí, verdad, yo lo paso muy bien también. Ah, y quería agregar como un PD del taller, que es algo muy, es como algo que siempre cuento que me gusta, que una vez hubo una cita de Tinder en los talleres. Una cita de 2 chicas que se vieron por primera vez en el taller. Así que todo pasando en los talleres. Eso, besitos, muchas gracias por invitarme. genial estar conversando con ustedes, que las dos han estado también en los talleres. Así que muy hermoso y muy bacán que hayan empezado este proyecto de Cosas Mundanas. Les mando un abrazo grande y eso, arriba las lesbianas. Nunca canto sola. Nunca canto sola. Nunca canto sola. Nunca canto sola ya. Canto porque el silencio me agota, por dar lumbre a esta risa que es de plata y de soledad. Canto por las penas que se enganchan en la boca, por todos los gemidos que no logran avanzar. Canto con las del olor a miel en sus quimeras. Canto con las que quedaron siempre fuera. Y a pesar de la metralla y de la incomprensión, no dejaron de alumbrar. No dejaron de alumbrar. Y es que nunca canto sola. Nunca canto sola. Nunca canto sola. Nunca canto sola ya. Traigo resonándome en la voz el eco de canciones de otras, de risas de otras. Traigo en las manos la fuerza de fronteras rotas y vuelta a raíces que son como el mar curando cicatrices, que son como la luz de luna y el olor a verano en las higueras. Y es que nunca canto sola. Por sembrar la vida entera, por vencer la tempestad. Andamos sembrándole selva al fuego. Andamos sembrándole selva al fuego. Andamos sembrándole. Llegado al término, Sofi. Se me pasó tan rápido. Se nos pasó rápido, ¿cierto? Pero estuvo bonito hablar de esto. Creo que es un tema que a ambas nos resonaba y nos resuena también como equipa terapéutica, porque creemos que los espacios comunitarios, los espacios grupales, colectivos, nos permiten también transformar cosas a veces que podemos estar mirando en lo individual. Entonces yo creo que ahí me quedo con preguntas, siempre me quedo con preguntas en los finales, y creo que puede ser una buena pregunta para las radioescuchas: ¿qué necesitamos decir y expresar? ¿Y cómo nos vivimos esos espacios con otras mujeres? ¿Cómo habitamos también, nos habitamos en estos cuerpos con otras también? ¿Cómo te vas tú, Sofi? Me voy contenta y agradecida, aprovecho de mandar explícitamente los agradecimientos a Violeta de que haya participado mandando estos audios y siendo tan honesta, todas las cosas que nos compartió, me encantó. Estuvo hermosa la entrevista, gracias Viole. Oye, le mandamos unos saludos a una radio escucha que está ahí con nosotras acompañándonos, es muy lindo eso. Mandamos saludos a nuestra radio escucha Anita Rojas de Puchuncanví, otra Escorpia también. Sí, uy, que ha estado intenso este programa. Sí. Así que nos vamos, gracias por escucharnos. Sí. Chao. Chao. Ya escuchaste Cosas Mundanas, un programa creado por el Centro Terapéutico Autónomo de Casa Mundanas. Si estás interesada en recibir un acompañamiento situado desde la terapia feminista, este es tu lugar. Aquí podrás encontrar servicios como psicoterapia, medicina integrativa, terapia floral, terapia de relaciones entre mujeres, asesoría jurídica, arte terapia y acompañamiento a terapeutas en modalidad individual o grupal. Para agendar con nosotras o recibir más información, escríbenos al Instagram @casamundanas o al correo casamundanas@gmail.com. Gracias por acompañarnos. Recuerda sintonizarnos todos los jueves a las 19:30 por Radio Humedales, Cultura y Existencia Lesbiana.